Matías Apeño, uno de los organizadores de este festival, para que nos cuente algunos detalles, qué va a pasar ahora y también algunos cambios de horario de algunas actividades. Buen día, Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muchos saludos, abrazos a la gente del estudio. Bueno, está frío, el centro está refrío, pero acá hay un lugar calentito que es la librería Fahrenheit, la hemos preparado, la luz, la temperatura, para el que quiera venirse. Ahora a las 10:30 arranca la charla de tres periodistas que fueron al Mundial de Rusia, y bueno, nos van a contar sus secretos de cómo se cubre semejante acontecimiento, cómo se cubre informativamente. Y con miradas distintas. Sí, sí. ¿Vos a qué apuntás? A medios más comunitarios y comerciales. Sí. Va a estar Fabricio Kohler de Radio Noticias y La Arena, y Julio Santarelli y Pali Cucharini de Radio Kermés. Sí, sí, bien. Totalmente. Bien. Los invitamos hoy 10:30, está por arrancar esto. Sí, el que ande por acá, esté escuchando la radio, véngase, es abierto y gratuito. Es la primera actividad, que siempre la primera actividad del PAM es... Con Lautaro hemos decidido que sea como de valorizar el trabajo de nuestros colegas locales. Después empiezan a caerle invitados e invitadas. Ya vino Florencia Alcaraz, que es la periodista de Buenos Aires, que va a venir a participar hoy a las 18 horas en el CIPREN de la charla Nuevos Desafíos de la Comunicación Popular. Con Felicitas Bonavita, del canal de la cooperativa, Cintia Alcaraz, de Radio Kermés, coordinadas por Nadia Villegas. A las 18 horas en el CIPREN. Y de ahí la idea la adelantamos, porque la idea es ir de ahí a la marcha en defensa de la universidad pública. Bien. Bueno, mucha actividad durante estos días. ¿Qué queda después de este festival? O por lo menos, ¿qué quedaron anteriormente y hoy cómo se ve este festival? Sobre todo pensando en el contexto. Sí, bueno, todo el festival está atravesado por el mal momento que está viviendo el laburo periodístico. Hay una cosa, que el laburo, el contenido y el ejercicio profesional es en muchos casos impecable, brillante. Las periodistas laburan de primera. Lo que está fallando es que hay despidos masivos en los medios públicos primero, hay desguace del sistema de medios públicos. Las empresas privadas, hay muchas que están cerrando porque nadie publicita, porque hay un parate económico fenomenal. Entonces estamos en esa situación. Sin embargo, hay nichos, hay pequeñas fisuras en ese panorama tan gris donde se ejerce periodismo y se ejerce el derecho humano de la comunicación. Eso es lo que vamos a tratar de ver en la charla de hoy a las 6 de la tarde. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Te dejamos porque están organizando toda esta charla y seguramente en el transcurrir del día o mañana vamos a poder hablar y también hablar con algunos protagonistas que ya están por la ciudad. Sí, y mañana no se pierdan a Cecilia González, la periodista mexicana, va a estar a las 10 de la mañana en la universidad y a las 20 acá en Fahrenheit. Bien, gracias, Matías. De nada. Bueno, ahí escuchábamos a Matías Apeño, uno de los organizadores del Festival PAM, que como él decía, hoy arranca en este momento en la librería Fahrenheit, en la calle 9 de Julio, pleno centro de Santa Rosa. Uh-huh. Cualquiera que ande escuchando la radio, que se pueda acercar, van a estar tres periodistas, recién los nombró, Fabricio Kohler, Julio Santarelli y Pali Cucharini, que estuvieron en Rusia 2018 uh-huh. cubriendo y también participando de algunas actividades allí en Rusia, van a contar sus experiencias y después más tarde comienzan algunas actividades con algunos invitados fuera de la ciudad que son no son del lugar, pero está bueno, está interesante y sobre todo poder acompañar, que esa es la idea, que está la buenísimo. Gente de la ciudad pueda acompañar y pueda estar en estos lugares. Mauro, contanos un poquito cómo está ambientado ahí la biblioteca Fahrenheit, pues estoy viendo una foto y la verdad que ha quedado impresionante. Sí, esto, bueno, ya nos tienes acostumbrado aquí la gente de Fahrenheit, que es un lugar ya ambientado con algunos sillones, con una linda alfombra y por supuesto rodeado de libros, ese lugar donde en este caso estos tres periodistas van a estar contando sus experiencias, están poniendo en este momento unas luces, unos banners, así que en un ratito va a arrancar esto, vamos a estar en el lugar y en un ratito lo vamos a mostrar también. Muy bien, Mauro, muchas gracias. ¿Volvemos en un minuto o nos quedamos por ahí? Nos quedamos por acá y en un ratito volvemos. Dale, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.